tristezas, ni bares solos, no más bellezas, que acaban pronto. Voy a caminar, queriendo llegar. No soy un viejo que nada espera, busco unos brazos y quien me quiera. Soy muy capaz de amar de verdad. Volveré a buscar ese amor que quiero y que no voy a dejar para después, pues esta vez no espero. Volveré ya jamás el que siempre vive en lo que ya se ha quedado muy atrás. Hoy para mí la vida sigue, sigue. Ese amor que quiero y que no voy a dejar.